RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. You want to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica, literatura parental. Les saluda Linsabel Noguera y Jason Maldonado les dejó también sus saludos, pues tuvo que hacer su labor de consentimiento paterno. Esperamos que Samuel se mejore muy pronto y tengamos a Jason con nosotros de nuevo. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu computadora como en tu celular, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar los programas que ya han sido emitidos en nuestro archivo de audio en línea. Contactarnos por el correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter @libreriasonica, un Twitter que muy bien lleva Jason. Abrimos hoy el programa con el tema It's Not Unusual, interpretado por Sir Thomas John Woodward, el Tigre de Gales. Tom Jones, quien nació el 7 de junio de 1940. Su carrera, que despegó en 1965 con este tema, sigue todavía activa a más de sus 70 años. Efemérides de la semana. Vamos a compartir lo más destacado de las efemérides que van del 3 de junio al 9 de este mes. Nace el 3 de junio del año 1913 el poeta dominicano Pedro Mir y en el año 1931 el escritor de ciencia ficción estadounidense John Norman. Fallece en el año 1924 el escritor checo Franz Kafka. Y en el año 1964, el escritor finlandés, premio Nobel de Literatura, en el año 1939, Franz-Emil Silampaa. 4 de junio, nace el poeta español Pedro Espinosa en 1578. Y muchísimos años después, nace la escritora y poeta mexicana Elvia Ardalani en 1963. Fallece el 4 de junio de 1830, Antonio José de Sucre, uno de los libertadores de América. 5 de junio, nace uno de mis autores favoritos en el año 1898, uno de esos poetas, dramaturgos, escritores, ensayistas, apasionados del arte que hace que uno adore la lectura, Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español. Dentro de su obra son muy conocidos el poema del Cantejondo, el romancero gitano, Poeta en Nueva York, Yerma, La casa de Bernarda Alba y Doña Rosita la soltera, entre otros excepcionales textos. Fallece el 5 de junio del año 1910 William Sidney Porter, escritor estadounidense. Pasamos la página al 6 de junio, fecha en la que en el año 1799 nace el poeta ruso Alexander Pushkin. También, 6 de junio, pero en el año 1875, nace Thomas Mann, escritor, novelista y crítico alemán, quien fuera Premio Nobel de Literatura en el año 1929. Fallece el 6 de junio del año 1843 Friedrich Hölderlin, extraordinario poeta lírico alemán, cuya obra es considerada como el puente entre la escuela clásica y la romántica. En el año 1946, también el 6 de junio, fallece el dramaturgo alemán, Premio Nobel de Literatura en el año 1912, Gerhard Hauptmann. 7 de junio, nos acercamos hacia el final de la semana. En el año 1967 fallece Dorothy Parker, poeta y escritora estadounidense. Y en el año 1980, el escritor estadounidense también, Henry Miller. 8 de junio. Este día, desde el año 2009, las Naciones Unidas designan al 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos. Y como dato curioso de la literatura, en el año 1949 se publica la novela 1984 de George Orwell. Nace el 8 de junio de 1876 Amandine Aurore Lucie Dupin, George Sand. Nace también en el año 1873 José Martínez Ruiz Azorín. En el año 1903 la escritora y traductora francesa Marguerite Yourcenar. Fallece en el año 1997 el escritor nigeriano Amos Tutuola. 9 de junio, tal día como hoy, cuando estamos escuchando Librería Sónica, nace en el año 1890 el poeta venezolano José Antonio Ramos Sucre. Fallece en 1870 Charles Dickens. Y en el año 1974 fallece el 9 de junio Miguel Ángel Asturias, escritor guatemalteco, Premio Nobel de Literatura en el año 1967. Con esto cerramos nuestras efemérides de la semana y vamos a dar acuse de recibo de los libros que hemos recibido en Librería Sónica, Literatura para untar. De Monte Ávila Editores Latinoamericanas recibimos una colección de libros infantiles, dos títulos de Orlando Araujo, el creador del simpático personaje de Miguel Vicente. Los viajes de Miguel Vicente Pata Caliente, la continuación de Miguel Vicente Pata Caliente, y El niño y el caballo, ilustrado por Amparo Calvo. También recibimos de Roy Berocay El abuelo más loco del mundo, y de Marisa Vanini, la querida profesora de la universidad, Un color para una cebra. Cuatro títulos para los más pequeños de la casa. Recibimos también La vida y obra de René Daumal, que recientemente se presentó el pasado 24 de mayo en la Librería del Sur del Teresa Carreño, una biografía del escritor y traductor francés realizada por el profesor Carlos Rocha para Monte Ávila Editores Latinoamericana. De Ediciones B, el sello Bruguera, acaba de enviarnos de Sonia Chocrón, Las mujeres de Houdini, y pronto estaremos conversando con ella apenas terminemos de leer este libro, que nos despierta una curiosidad y una ilusión por tenerlo en nuestras manos. Luisiana Triago, de Fundabac Ediciones, nos presenta Para encantar tus ojos, un libro de poesía con quien pronto estaremos conversando también en Librería Sónica. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de esta semana está dedicada a Vicente Gervasi, pues abre el año de su centenario desde el 3 de junio hasta el 3 de junio del año que viene. Vicente Gervasi nació en Canoabo, estado Carabobo, el 2 de junio de 1913. Hijo de Juan Bautista Gervasi y Ana María Federico Pifano, inmigrantes italianos quienes se habían establecido en el pueblo. Realizó sus estudios primarios y secundarios en Italia y luego regresó al país. Fue ensayista, poeta, político y diplomático venezolano, uno de los poetas contemporáneos más representativos del quehacer venezolano y de los más brillantes exponentes de la lírica vanguardista. Además, uno de los escritores más influyentes del siglo XX en Venezuela, así como uno de los más estimados. Perteneció al grupo Viernes, el cual fundó, donde logró convertirse en un notable representante de la poesía y desarrolló también una extraordinaria carrera política y diplomática, fundando el Partido Democrático Nacional junto con Rómulo Betancourt. En su carrera diplomática fue agregado cultural de la Embajada Venezolana en Bogotá, cónsul de Venezuela en La Habana y Ginebra, consejero cultural de la Embajada Venezolana en Chile y embajador de Venezuela en Haití, Israel, Dinamarca, Noruega y Polonia. Prolífico escritor, recibió el Premio Nacional de Literatura en el año 1968. Entre sus libros publicados encontramos Vigilia del Náufrago, de 1937, Mi Padre, el Inmigrante, del año 1945, Los Espacios Cálidos, del año 1952, Olivos de Eternidad, que editó en Israel, publicado en el año 1961, y su obra póstuma publicada por Monte Ávila Editores Latinoamericana en el año 1994, Los Oriundos del Paraíso. De Vicente Gervasi vamos a compartir el poema Muerte y Alegría. ¿Dónde comienza la mirada que despierta nuestra alegría? ¿Frente a la mujer o en medio de los trigales? Sostenemos nuestros huesos en las propias manos. De tristeza estamos hechos, pero de pronto la alegría vence a la muerte y aparece la danza con cabeza de venado. ¡Ah, tiempo! Lento fluir de luciérnagas en la sombra del corazón, arboleda estremecida por los truenos. El hombre corta la madera para el ataúd, pero hace el vino y enciende lámparas sobre las mesas. Comamos el pan que el hombre ha dorado en los hornos. Tomemos el vino que el hombre ha madurado en los toneles y oigamos las maderas de las guitarras que pudieron ser ataúdes. El hombre danza con cabeza de venado en torno a su propia muerte. Si quieres conocer más de Vicente Gervasi, puedes visitar vicentegervasi.net. Dicho esto, vamos a identificar emisora y ya regresamos con más de Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Hey, that shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has Mac Heath's deal, and he keeps it way out of sight. Y estamos de regreso a Librería Sónica, escuchando a Dean Martin junto a Frank Sinatra y Sammy Davis Jr., el Rat Pack, uno de los grupos de artistas estadounidenses que más dio que hablar en su época. Y este es uno de los mayores éxitos de Dean Martin, Mike the Knife, que es sacado de la ópera de 3 centavos. Entrevista en Librería Sónica. Y queremos darle la bienvenida a Alejandro Brusual, quien está hoy visitándonos en Librería Sónica para conversar acerca de la Biblioteca Enrique Bernardo Núñez, que comienza a publicar Monte Ávila Editores Latinoamericana con una novela emblemática de este autor y que particularmente a mí me fascina y sé que a Jason también, Cubagua. Alejandro es investigador del CELAR, especializado en la obra de Enrique Bernardo Núñez, y donde pues se ha dado un banquete en estos años. Tienes más de 10 años ya haciendo la investigación. Sí, no en el CELAR, ¿no? Tengo 10 años porque lo incluí en mi tesis doctoral, sí. Y es un placer para nosotros darte la bienvenida ya. Así empezamos a hablar y aprovechar el tiempo acerca de tu experiencia con una novela como es Cubagua, que es tan rica, que tiene todo eso que te comentaba afuera de la yuxtaposición de historias, de tiempos, de lugares geográficos, de pensamientos, incluso políticos y filosóficos que se van solapando. ¿Cómo fue encontrarte tu primera vez, antes de cualquier aproximación académica, con Cubagua? Déjame primero darte las gracias por esta invitación tan maravillosa a tu programa y a Jason. Esta oportunidad, ya Jason, que desgraciadamente no está con nosotros, pero es una inmensa oportunidad de estar aquí. Mira, con Cubagua me pasó algo que yo recuerdo fue equivalente a lo que me pasó con Pierrot Le Fou de Godard, que muy joven fui a ver la película y leí Cubagua más o menos por la misma época y no entendí nada. Yo me sentí que pasaba algo en mi vida, porque yo creo que, bueno, la película la vi como 5 veces en un pequeño cine que existía en el centro de la Pirámide, ahí cerca del Congresa. Y claro, la vi 5 veces, igual no la entendí, pero me di cuenta que tenía que hacer algo conmigo para entenderla, que eso era algo importante y que iba a ser algo importante en mi vida. No sabía ni siquiera quién era Godard. En el caso de Cubagua, sí sabía quién era Enrique Bernardo Núñez, lo poco que se podía saber, que era, como dijiste tú, un autor emblemático. Mi papá lo tenía en la casa y era una obra que, bueno, leí con muchísima extrañeza, pero con muchísimo atractivo. Yo sabía que en mi incomprensión el que tenía que trabajar era yo y no la obra. Qué bueno eso. Sí, porque la mayoría de los lectores adolescentes, que es en la época que tú te consigues con Cubagua, exacto, porque formaba parte del currículum escolar, simplemente la desechaban. No, esto no me gusta, no lo entiendo. Y ya. Qué bueno eso, porque eso hace que ahora podamos disfrutar de toda tu investigación y de una biblioteca de Enrique Bernardo Núñez. Luego, a mí no me invitaron a leerla en el colegio, cosa que te digo que es interesante un poco la diferencia entre tú y yo, porque cuando yo estudié no estaba Cubagua, no formaba parte del currículum. Yo la leí porque mi papá la tenía, mi papá sí la había leído, y sigue siendo un buen lector. Pero bueno, estaba en la casa y yo no sé por qué esas cosas mágicas. Y ya ahí sabía que la novela tenía algo que ver conmigo. Pasó mucho tiempo, yo estudié letras, estudié música, yo llevo los dos caminos. Y comencé a hacer mi doctorado en Estados Unidos y estudié con Amos Segala, no sé si sabes quién es el creador de las ediciones de la UNESCO Archivos, la colección Archivos. Y yo inmediatamente entendí que Cubagua era una obra ideal para archivos. A pesar de que no sabía muy bien lo de las variantes que después voy a comentarte, las excesivas variantes que tiene la novela, inmediatamente le propuse a Amos, en un curso que hicimos allá en Pittsburgh, donde yo hice mi doctorado, que yo quería publicar Cubagua, que yo pensaba que Cubagua era una novela que necesitaba un respaldo mayor del que había tenido. Inclusive editorialmente había sido publicado por Casa de las Américas y por Biblioteca Ayacucho, que fueron los dos respaldos importantes, pero que no había logrado romper el cerco, el silencio. Él se entusiasmó, pero nunca me dio respuesta, en realidad. Pero desde entonces, yo que soy persona de grandes retos, me propuse trabajar Cubagua. Estaba en mi primer año del doctorado, la incluí en mi tesis. Y cuando apenas llegué, terminé la tesis y le dediqué un largo capítulo que acaba de ser publicado precisamente por el CELAR, pero yo no sé por qué no circula, yo tengo un poquito esas maldiciones. Quizás también heredada. Pero se consigue en las librerías del sur. Bueno, hasta ahora el libro no ha llegado, pero mi libro se llama Aires de Tempestad, donde le dedico un capítulo y es el motivador del libro y de mi tesis y de mi doctorado. Cuando llegó a Venezuela, lo primero que hice fue contactar a la familia de Enrique Bernardo Núñez con la intención de hacer una edición y revisar los manuscritos de Cubagua con la intención genética. Eso fue lo que inicialmente me motivó a trabajar Cubagua a mi vuelta. Y empecé y logré articularlo con un proyecto que el CELAR aceptó y con el cual me incorporaron como investigador de plantas. Entonces comencé a trabajar Cubagua y lo primero que descubrí, aunque ya tenía sospechas de que era esto, es que Cubagua no es una sola novela, Cubagua es muchas novelas. El autor había corregido de manera casi neurótica la obra durante toda la historia, es decir, previo a la versión que se editó, o como cualquier escritor, obviamente, llegó a una versión editable, corrigió las 4 ediciones, las transformaciones no fueron grandes, pero sí hay transformaciones, y luego abordó una versión, por lo menos una versión final. Yo conozco una, pero puede ser que coexista con otras ediciones, que es muy distinta, y que había sido, te voy a decir, con mala intención, medio publicada, por el Consejo Municipal en el año 76 y es la versión que utiliza Larrazábal Enríquez para Biblioteca Ayacucho. Y cuando uno confronta todas estas ediciones, te das cuenta que no es la misma novela. Que a pesar de que los críticos han hablado de Cubagua, Cubagua no es una sola. Que sobre todo el final, cuya travesura incluyo yo en la edición de Monte Ávila de poner los dos finales, hace que las lecturas sean radicalmente distintas y que las conclusiones que se han sacado no se cumplan para los dos finales. Entonces, claro, me propuse hacer dos ediciones. Revisé todo este material, revisé varios manuscritos, revisé correcciones, todo lo que conseguí. Y estuve más o menos, no sé, 4 o 5 años trabajando esta edición. Hablamos en el CELAR con Carlos Noguera, que inmediatamente, por supuesto, se puso la orden para que Monte Ávila lo hiciera. Y propuse para Monte Ávila la edición, digamos, que yo quiero masiva y es la que ahora apoya la familia, que es, aunque suena pretencioso, y me excuso por la pretensión, yo creo que es la definitiva en el sentido de que se revisó toda la historia del texto. Y aquí doy la consecuencia final, el punto más alto de elaboración estética antes de que él entrara en un proceso de corrección a partir del año 47 que lo destruyó. Y después te voy a contar algo que avala este criterio de destrucción final. Que esta edición que tenemos de Cubagua, que abre la biblioteca Enrique Bernardo Núñez en Monte Ávila Ediciones Latinoamericanas, es la versión depurada que llegó a su cumbre en el año 1947. Sí. Es esa versión. Es esa versión. Él. Aquí mi posición ante la obra y ante el trabajo de la obra pues completa de él, no solamente Cubagua, es respetar las decisiones del autor. Pero es que Cubagua tiene muchas decisiones. Sí. Entonces, la decisión última editorial fue la del año 47 del Ministerio de Educación, que nosotros tomamos como texto base para esta. Se corrigieron algunos errores que nunca se habían corregido, se regularizaron cosas que nunca se habían regularizado, los guiones, las negritas o todos los énfasis que estaban inconsistentes. Bueno, algunas cosas se respetó, y esto es importante, y Monte Ávila fue absolutamente respetuosa conmigo y con el autor, la extraña puntuación de Enrique Bernardo Núñez. Creo que hay una decisión de él, más allá de que a veces sea problemática, pero se respetó y lo que se corrigieron fueron cosas exclusivamente editoriales de la edición del 47, que es el punto más alto. Ahora que tomas lo de la puntuación, yo recuerdo la edición anterior, yo tengo leí la edición de la Biblioteca Ayacucho. Esa es problemática. Y tengo la edición anterior de Monte Ávila también, que era una edición de portada blanca con el mapa. Sí, sí. De los que es muy buena. De los desdorados. Sí, exacto. Y esa edición anterior de Monte Ávila es mi favorita hasta ahora. Hasta ahora. Era mi favorita hasta ahora. Espero. Y no, porque leí esta antes de que tú vinieras. Y lo que hablabas de la puntuación, la sonoridad como lector, cuando tú lo estás leyendo, y bueno, también que trabajas con música, la sonoridad del texto varía. Sí. Yo te voy a decir sinceramente, yo creo que es inconsistente. Yo creo que él se preocupó mucho en depurar el texto en conceptos. La novela es terriblemente conceptual y yo creo que el secreto está en una unión, yo no la encuentro en ninguna otra obra venezolana, entre motivo y tema, de una inmensa filigrana. Aquí es una novela extremadamente tejida y compleja. Entonces, claro, la puntuación, y yo lo puedo ver además porque, como dice esa otra edición de la cual no te he hablado, que va a salir por el CELAR, que es la edición genética, donde se revisa la historia del texto, tú te das cuenta que la puntuación él no le prestó la atención equivalente a lo que le había prestado a otras cosas. Él sí tiende a quitar puntos de signos de puntuación, tiende a eliminarlo. A veces se hace imprescindible. Creo que agregamos, por sugerencia de una correctora de Monte Ávila, precisamente agregamos una coma. De resto, se respetó su decisión. Pero yo creo que ahí hay un punto débil. Efectivamente, él busca una sonoridad particular. Él es un asceta en esto, ¿no? Él intenta secar el texto. Urrutia Pietri fue terriblemente mezquino con él, pero acertó. Él dijo que era una prosa castigada. Es un estilo castigado. Castigado en el sentido que lo llevó al esqueleto. Cosa que yo intento interpretar en el trabajo genético, ¿no? Porque yo tengo mis hipótesis de qué fue lo que pasó con Cubagua, que no está en esta edición de Monte Ávila, va a estar en la otra edición, porque ayuda el seguir el hilo, ¿verdad?, de la escritura. Uno, creo que se llama Giuseppe Tavani, si no mal no recuerdo, es un gran estudioso de las ediciones genéticas y dio, por supuesto, su ayuda para las ediciones de archivo. Y él dice que las ediciones genéticas es algo como ver por encima del hombro la labor del escritor. Y es así. De eso vamos a hablar cuando regresemos, porque debemos ir a hacer un corte para identificar la emisora en Librería Sónica, Literatura para Untar. Pero antes de irnos debemos recordarles que estamos obsequiando el libro Cubagua, que abre la biblioteca Enrique Bernardo Núñez de Monte Ávila Editores Latinoamericanas. ¿Qué tienes que hacer? Mandar tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, el costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. No te vayas que ya regresamos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para Untar. Les dejamos un poquito más de música porque estábamos aquí hablando de algunas anécdotas de entretelones de Cubagua con Alejandro. Escuchábamos el tema Scar Tissue de la banda Red Hot Chili Peppers, que ya ustedes saben, los que escuchan el programa, que a mí me encanta. ¿Y por qué la traemos? Porque hace más de una década, el 8 de junio del año 1999, se hizo el disco Californication, donde está este tema. Y este álbum tiene el número 88 en el Salón de la Fama del Rock y está en la lista de los 200 álbumes definitivos que todo amante de la música debería tener. Así que como todo amante de la música debería tenerlo, yo le pido que por favor se lo llevó de mi casa, me lo devuelva. Seguimos conversando con Alejandro acerca de Cubagua, de la Biblioteca Básica Enrique Bernardo Núñez, que está abriendo Monte Ávila Editores Latinoamericana. Pero además nos quedamos conversando en el corte anterior acerca de la edición genética de Cubagua. Para las personas que están escuchando el programa ahora, ¿qué es una edición genética de una obra? Bueno, para resumírtelo rapidito, es dejar constancia de la historia del texto. Yo presento un texto base que es la última decisión del autor, que es esa versión de Cubagua que yo creo que baja en realidad a su pretensión estética y conceptual, que es la última versión que él dejó y que creo yo que fue la que en el año 52 en Perú, en la colección del Libro Popular, se negaron a publicar. Fíjate tú, yo creo que lo que estaba detrás de eso era precisamente que el texto había bajado de pretensión. Entonces, bueno, yo uso ese texto, que es la última voluntad del autor, y recojo parte, porque es tanto los cambios y las variantes que no se pudo poner todo, recoge un poco las versiones y variantes que se van dando en cada una de las partes del texto, desde los manuscritos que se conservan hasta sus últimas correcciones. De hecho, como te digo, el texto base, el texto que se lee en el cuerpo del libro, es la última opinión, la última decisión del autor. Entonces, hay 1.500 notas, para que tengas una idea. Ahí te iba a preguntar, porque en el prólogo de esta edición de Cubagua de Monte Ávila, dice que Cubagua comenzó en 1925. Sí. La idea. Eso es mi hipótesis. Yo encontré un papel en el cual, o sea, él lo dice primero, vamos al revés. Él dice en un texto del año 58, si mal no recuerdo, que está en Bajo el Samán, él dice que su idea inicial nació cuando él estaba en Margarita leyendo a Pedro de Aguado y que bueno, les surgió la idea de Cubagua viendo cómo se repetían los nombres, se repetían las circunstancias, etcétera, etcétera. Y yo conseguí un papel medio quemado, totalmente aurático, en el que hay algunas anotaciones. Después él había escrito, pero él, como todo autor, decidía lo que él quería que se supiera. Al final de la edición primera, escribió a mano que el libro había sido escrito en el año 29 a partir de Bogotá, y después 29 al 30 en Panamá. Pero yo conseguí en los manuscritos que lo había comenzado realmente en el año 28. Entonces él está desde el año 28 hasta su muerte en el año 64 corrigiendo la novela, corrigiendo ¿cuánto? 60, 70 páginas. Es increíble el esfuerzo que le dedicó a la novela. Y la autoexigencia de querer darle vuelta, porque él está haciendo una búsqueda estilística. Sí. Y conceptual. Exacto, no solamente de la parte estética, sino también de la parte que tiene que ver con ese vínculo temático, sí, con el vínculo histórico, geográfico, sí, que era tan importante para esa generación. Así de escritores es. De esa época. Yo creo que, a pesar de que, por supuesto, él formó parte de la Cancillería, del cuerpo diplomático del gomecismo, Cubagua es la crítica más acerba, más dura que hay al proyecto económico del gomecismo de todos los años, de toda la literatura venezolana. ¿Y fue su planteamiento o fue porque la escritura se lo fue demandando? No, es totalmente voluntario. Yo creo que parte de lo críptico que tiene la novela y lo difícil de la novela es una forma extremadamente sabia de evitar la censura. Esto, dicho de otras palabras, en otras palabras sencillas, no hubiese sido posible escribirlo, ni mucho menos publicarlo en los años del gomecismo. Es una crítica muy fuerte al proyecto petrolero del gomecismo, que se está instalando fuertemente, las grandes concesiones que se dan en esos años. Es una crítica, por eso es que yo titulo el prólogo El presagio del neocolonial. Yo creo que eso es parte fundamental de la construcción del texto. No es simplemente lo que dice, sino que de alguna manera es la forja de la escritura. Y esa forja de Enrique Bernardo Núñez viene también un poco dada por un recurso estilístico que él está haciendo en la novela y que pasa en la vida de nuestro país, que es volver al pasado y no darse cuenta que lo que está pasando ya pasó, y no darte cuenta que tienes la solución y simplemente te dejas llevar por ese destino que puedes cambiar simplemente viendo que ya pasó y no hay que volver allí. Sí. Yo creo, fíjate, yo, un poco eso ha sido la lectura hasta ahora de la crítica, que de hecho eso lo dice Paz Castillo en los primeros años, en las primeras críticas, como verás cuando salga el Cubagua ante la crítica en Monte Ávila precisamente, que ya está entregado. Yo creo que no, yo creo que el concepto de tiempo, ese es uno de las posibilidades que presenta la novela. Yo creo que el concepto fundamental de la novela es el de la permanencia, que es distinto al de la repetición. Es decir, aquí ha habido una permanencia, ¿verdad?, terrible, que nos ha acosado, y que nos ha acosado, y es importante porque también ha habido una lectura un poquito manipulada de los críticos en todas las clases sociales. Esta novela ataca y critica todas las clases sociales. La gran hegemonía cultivada, el personaje que estudia en Harvard, que estudia en Estados Unidos, el juez, el militar, los propietarios, el pueblo. Todo el mundo. Él le da palo a todo el mundo. Es una crítica profunda a la sociedad gomecista. Y lo terrible y lo actual es que él dice, esto es lo permanente. Ahora que dices eso, hay un texto que no recuerdo ahorita en qué capítulo exactamente está, que habla sobre la raza del alma. Uh-huh. Y él dice algo de eso, que no podemos, es como aceptar el sino. Sí, aunque él lo dice en términos crítico. No, sí, no, sí. No lo dice él. No lo dice Leizaga. No, lo dice el historiador académico Tiberio Mendoza. Exactamente, es una conversación y con él Tiberio Mendoza. Y Leizaga más bien se queda pensando y no se burla. Hace una reflexión un poco con sorna, ¿no? Sí, con sorna, porque en realidad eso es un concepto más bien positivista que queda en cuestionamiento dentro de la novela, ¿no? La novela, bueno, precisamente es un ataque también a la intelectualidad gomecista, ¿no? De la cual a veces se ha malinterpretado, incluyéndolo a él, se ha interpretado su posición, y no es así. No, el Cubagua es la gran prueba de su actitud absolutamente crítica. Él fue crítico de todos. Él criticó el proyecto gomecista, criticó los reformistas, por supuesto Uslar Pietri, aunque no lo dijo con nombre y apellido, criticó al populismo, criticó a los comunistas, criticó a todo el mundo. Y en su época, esta novela que es tan vanguardista para ese momento, ¿cómo fue recibida y qué caminos abrió dentro de lo que es la literatura venezolana y latinoamericana? Yo creo que ninguno. Yo creo que ninguno. Es más, el primer libro que se escribe, que es el de Larrazábal y Enríquez, es posterior a su muerte. La crítica fue, y lo vas a ver en el Cubago ante la crítica, fue muy, muy floja, fue muy importante, o sea, fue de gran intuición, pero a nivel de periódicos no se le dio gran importancia, se desvió la importancia de él como intelectual hacia un periodismo crítico. Es interesantísimo, no sé si tú eres periodista, pero ver la diferencia de lo que significaba un autor como este publicando casi a diario en primera página. Hoy en día nuestros periódicos en primera página tienen, claro, las grandes noticias, mucho de deportes, mucho de farándula. De farándula y casi nunca de cultura. Enrique Bernardo Núñez escribía en primera página y Enrique Bernardo Núñez era una persona, era una especie de conciencia diaria del acontecer venezolano, dispuesto a decirle las cosas a quien fuera. Era sorprendente. En primera página, durante años. Entonces, claro, la novela no recibió una acogida, por supuesto fue vista con cierto respeto. Uslar Pietri instala algo que a mí me parece terriblemente mezquino, de que esto de la prosa es una linda prosa, pero prosa castigada, y esto se va a repetir y repetir y repetir, y la crítica durante muchos años va a estar anclada en el problema del tiempo, en el problema de la historia. Yo creo que la novela es muchísimo más potente que esto. Yo creo que la novela ahora con las nuevas aportes críticos permite una aproximación mucho más profunda de muchas cosas que todavía quedan pendientes de escrutar y de leer en ella. Entonces, claro, la lectura fue muy pobre, tanto de la novela como de la obra general de él. Es un poco el reto que nos hemos propuesto, ¿no? Y estilísticamente estábamos conversando algo, que esto que propone es una novela muy cuidada en el muchísimo sentido de que sabía exactamente qué quería lograr, sí, estilísticamente. Y esta convivencia de los tiempos y de los personajes, donde de pronto tú como lector dices, ya va, espérate un momento. Pero si estaba ahorita en este mismo lugar, pero en otra época. Así es. ¿Cuándo pasé de época? Uh-huh. Y retrocedes un poquito y te das cuenta que hay un giro. Así es. Una frase que te dice, aquí y luego, tres palabras más adelante, cambiaste con una fluidez que como lector te deja llevar, pero además con una potencia estilística que hace de esto una obra importante en términos de vanguardia narrativa. Claro, porque eso que formalmente está presente, lo de los dos tiempos, ¿no? El principio de la colonia y 1925, que es el año en Margarita y Cubagua, que es el año en el cual se desarrolla la novela, está también expresado en el propio estilo, en las metáforas que utiliza, en ciertas adjetivaciones, en la simbología, que es muy fuerte en términos simbólicos. Entonces, claro, es una novela extremadamente compleja porque está, como la palabra es tejida, ¿no? Está escrita para reafirmar constantemente, no solamente la permanencia para mí es una de las lecturas más fuertes, pero también la repetición, la coexistencia, ¿verdad? Y también, por supuesto, el tiempo cronológico, histórico y lineal. Si todo eso está mezclado constantemente en la novela y el lector tiene que estar atento cuando está en uno y cuando está en otro. Y sobre todo, está cifrado en la construcción estética de los personajes. Los personajes no tienen una construcción temporal y similar. Es como si cada uno de ellos representara una forma de tiempo en la novela, ¿verdad? Y estuvieran negociando entre ellos. Entonces, claro, eso lo hace terriblemente complejo y terriblemente moderno. Es una novela muy moderna. Extremadamente moderna. Muy moderna. Por eso te preguntaba que cómo fue recibida en su época. No fue entendida. Y cómo influyó posteriormente de su descubrimiento en lo que ha sido la literatura venezolana y latinoamericana. Pero como tenemos que ir a identificar, eso me lo respondes cuando regresemos. Recordamos que estamos obsequiando Cubagua, de Enrique Bernardo Núñez, cortesía de Monte Ávila Editores Latinoamericana. Y tú solamente tienes que mandar un texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ya regresamos con más de Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. saber a dónde voy en realidad, si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se hace dura la subida al camino. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando Todo a Pulmón, interpretado por su compositor, el cantante argentino Alejandro Lerner. Estamos acostumbrados a una versión mucho más potente de Miguel Ríos, pues esta es la versión de su autor, una versión mucho más suave, más cadenciosa. Y esto porque Alejandro, tutucayo, nació el 8 de junio de 1957 en Argentina. Alejandro Lerner fue parte del movimiento del rock argentino, donde se destacaron figuras como Luis Alberto Spinetta, Fito Páez y Charly García. ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy vamos a hablar de una antología de poesía venezolana para niños. A la una, la luna. Selección y prólogo de María Elena Maggi, ilustrada por Carmen Salvador y publicada por Ediciones Zaratán de la propia María Elena Maggi. Es un conjunto de poemas breves, llenos de música, con esa sonoridad de nuestro idioma y de el juego del lenguaje que tiene el venezolano, donde el paisaje, la naturaleza, la cocina, el día a día, los animales, cuentos maravillosos, Navidad, hasta el amor, están allí presentes para que el niño descubra su amor por la palabra y además descubra su amor por la poesía. De A la una a la luna vamos a compartir la lectura de un breve poema de Fernando Paz Castillo, Los gallos. Un gallo canta, otro le responde, y otro, y la canción se aleja hasta perderse en el silencio inmenso de la noche negra. La cadena es tan larga, se diría que cantan con los gallos las estrellas. A la una, la luna, poesía venezolana para niños, una recomendación de Librería Sónica y La rana encantada, selección y prólogo de María Elena Maggi con ilustraciones de Carmen Salvador, editada por Zaratán Ediciones. Lee con tus niños, lee para tus niños, un rato de lectura compartida. Establece caminos afectivos para la comunicación. Síguenos por Twitter en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Y seguimos conversando con Alejandro Brusual acerca de la obra de Enrique Bernardo Núñez, no solamente de Cubagua, sino de toda la biblioteca que Monte Ávila abre con, precisamente con la edición de Cubagua. Sin embargo, quedó en el aire una pregunta. ¿Cómo fue la influencia posterior de Cubagua cuando salió de ese silencio donde estaba y se empezó a leer y fue valorada en su esencia real? Mira, yo creo que dice Liscano, Araujo, Miliani, la fórmula que se dio en esos años fue Doña Bárbara, Las lanzas coloradas. En realidad se ignoró la presencia de Cubagua, que yo creo que es muchísimo más potente en términos de escritura y de, vamos a ponerlo entre comillas, de vanguardia. De esta renovación, era, de la renovación. Manera de decir. Y eso se ha visto recientemente, una de las últimas trabajos fuertes sobre vanguardia narrativa de una, me acuerdo cómo es que se llama ella, una alemana, pero apellido Niemeyer, habla y ve las dos novelas, ve Las lanzas coloradas y ve Cubagua y dice que Las lanzas le parece bastante tradicional, en cambio le parece que la novela era Cubagua. Esto no se va a descubrir sino hasta después de su muerte. Aparece, por supuesto, el libro del propio Orlando Araujo, que hace la combinación, como te digo, gallego-juslar Pietri. Pero yo creo que la historia, en realidad, ellos tienen razón, la historia se fue y la historiografía se fue por ahí, obviando a Enrique Bernardo Núñez. Pero a partir de su muerte, ese silencio es cada vez menor, ese silencio es cada vez más, se sitia más bien, el silencio se acaba, el silencio, aunque no ha sido totalmente borrado, creo que la biblioteca puede ayudar a esto, porque yo sí creo que Enrique Bernardo Núñez construyó un proyecto creativo, que no es el burro que tocó la flauta, como a veces pareciera ser solo Cubago, es un proyecto creativo, es un proyecto estético, es un proyecto de escritura, es un proyecto narrativo propiamente dicho. La biblioteca me da la oportunidad ahora de publicar los tres cuentos, se llama Don Pablo en América, que esos sí son, y ahí sí yo, a mí no me gustan mucho estas competencias historiográficas de quién adelantó a quién. Obviamente Cubagua adelanta muchas de las preocupaciones posteriores de la nueva narrativa latinoamericana, pero algo sorprendentemente temprano son los tres cuentos. Don Pablo en América, que es el nombre de uno, además de uno de los cuentos, tiene unos gestos metaliterarios, metanarrativos maravillosos, y el cuento lo comenzó a escribir en el año 23. Es decir, muy poca gente en Latinoamérica estaba haciendo eso. Igual con los otros dos cuentos. Hay elementos muy fuertes, como en Martín Tinajero, que sin duda es uno de los grandes cuentos latinoamericanos de todo, de toda nuestra historia. Y más nunca fueron publicados juntos. Increíble. Entonces, ahora con Monte Ávila vamos a sacar Don Pablo en América. Inmediatamente después, a pesar de que sigo trabajando la parte de ficción, que como te digo, va a conformar una, lo que sí fue la claridad de un proyecto narrativo, voy a ir con una combinación que es muy potente, porque es como una Cubagua en el terreno de del ensayo de Orinoco, con los tres momentos de la disputa de límites con Guayana, que hace, y ya lo comprobé a través de unas cartas que conseguí recientemente, era un intento narrativo, un intento de novela que después no llevó adelante. Entonces, esta narración ensayística cobra una potencia maravillosa, maravillosa realmente. En 2-3 semanas voy a dar una charla precisamente en el CELAR de esto, creo que es el día viernes 21, sobre esos dos textos. Son dos textos independientes, son ensayos que tienen a su vez varios capítulos y que tratan, pues, el de Orinoco sería el equivalente a la parte colonial de Cubagua, es decir, está alrededor de Raleigh y por supuesto de la presencia de este pirata en Latinoamérica, en Venezuela particularmente, en la búsqueda del Dorado. Y el presente es el siglo XIX, la evolución de esta disputa con los ingleses, con la Gran Bretaña, que fue, ahí está totalmente justificado, pues, la pretensión venezolana sobre estas tierras, que obviamente la historia y los documentos lo avalan, y él hace todo un camino a lo largo del siglo XIX fantástico, con una capacidad estilística sorprendente, y hay pequeños anuncios del punto de enunciación en los años 40. Entonces, claro, se convierte en algo, en una escritura ensayística muy potente, equivalente a Cubagua. Entonces voy con eso después, y estoy preparando con dos tesistas de la Universidad Central, que, o sea, yo doy clases de literatura latinoamericana, preparando las dos otras novelas que se van a publicar. La primera, él prohibió que se publicara de nuevo Sol Interior, y yo voy a respetar eso, la familia quiere que se respete eso, no se va a publicar, pero sí vamos a publicar Después de Ayacucho, que es del año 20, y una doble versión también, que es el equivalente a lo que hicimos con Cubagua, de La Galera de Tiberio. Vamos a publicar la edición inicial con algunas correcciones, porque tiene muchos problemas ortotipográficos y algunos problemas de escritura que se pueden corregir, con Monte Ávila, La Galera, y con el CELAR voy a publicar esa misma versión, pero con todas las correcciones que se puedan dilucidar, porque él corregía y corregía sobre la corrección y volvía a corregir y después tachaba y le agregaba algo. Entonces a veces no logramos descifrarlo. Tengo el apoyo de su hija, que me ayuda un poco también a esta lectura, y por supuesto lo trabajo con algunos alumnos y algunos amigos que saben de este trabajo de desciframiento, de pesquisa, casi, bueno, de grafotecnia. Entonces, bueno, voy a publicar también una edición en el CELAR, más académica, que recoja un poco estas variantes que fueron incluidas en la versión precisamente de la Arrazábal, de Biblioteca de Ayacucho y de la Central, pero no a plenitud. Ese es un poco el proyecto inmediato de trabajo con Enrique Bernardo Núñez. ¿Y tus proyectos personales como creador? Bueno, este proyecto es casi ya. Bueno, ya es, esto sí, es, bueno, el 50% de tu actividad creativa. Sí, o más. No, bueno, yo tengo mi proyecto con la poesía, yo tengo varios libros de poesía. Monte Ávila, precisamente, el último que me publicó se llamó Los cuadernos de Aleta, la pintora, que ya salió hace un par de años. El Perro y la Rana me publicó dos libros, me publicó Aldebarán y otros poemas, que ganó el premio municipal en el año 10, en el 2010, y que acaba de ser publicado en Lisboa, en Portugal, en portugués, por supuesto, y un libro que trata un poco el problema de la guerra en Irak, de las torturas en Irak, que lo convertí en unos poemas, y tiene que ver con mi experiencia en Estados Unidos, que se llama Abu Reina, entonces Murala 33 pedazos para una muchacha cualquiera, que tiene un corte un poco político, en el sentido de rechazo a la violencia de la guerra y a lo que pasó en Abu Ghraib, ¿no? En la cárcel de Abu Ghraib. Estoy terminando un libro que tengo varios años escribiendo, son una suerte de epigramas, que no sé cuándo ni con quién, ni cuál va a ser el destino, pero en algún momento lo voy a terminar, que será mi próximo libro de poesía. El CELAR acaba de publicar lo que fue mi tesis doctoral, que se llama Aire de Tempestad, Narrativas Contaminadas en Latinoamérica, uno de cuyos capítulos está dedicado a Cubagua, el otro al tungsteno de Vallejo, quiero hacer una lectura reivindicativa de los valores del tungsteno, y de una escritora de los años 30 brasileña, que se llamó Pagú, la llamaban Pagú, Patricia Galvão, que trabaja una novela obrera, en realidad, que se llama Parque Industrial, y acaba de salir en el CELAR. Sí. Bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas, para que nos des una recomendación de lectura, para que hagas de esta tu casa. Bueno, primero que nada te agradezco de nuevo esta invitación. Yo quisiera, por supuesto, que utilizar y aprovechar ahora el contacto contigo para que demos a conocer un poco las ediciones del CELAR, que creo que merecen un poco la pena, ¿vale? Merecen que se conozcan un poco más, ¿verdad? A la orden. Así que haremos estos contactos para que tú recibas los libros y podamos venir a acompañarte con algunas de las ediciones que estamos haciendo en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Cómo no, el programa está para eso. Y nosotros queremos sugerirles a ustedes, amigos que nos están escuchando, que se acerquen a las librerías del sur y consigan su ejemplar de Cubagua, que abre la biblioteca Enrique Bernardo Núñez de Monte Ávila, Editores Latinoamericana. De verdad que no se van a arrepentir, sobre todo porque esta lectura está guiada por el prólogo y las notas de Alejandro Brusual, que son muy sabrosas de leer, muchas acompañando gracias. La novela. Nos despedimos, como es costumbre, con la frase del día. El lenguaje es el bien más precioso y a la vez el más peligroso que se ha dado al hombre. Friedrich Hölderlin. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Jan Brumbu Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, Jason Maldonado, en su presencia virtual, y Linsabel Noguera, quien tiene el gusto de haberlos acompañado hoy. Nos despedimos escuchando uno de mis temas favoritos, con Antonio Carlos Jobim, Joao Gilberto y Stan Getz, saxofonista estadounidense quien falleció el 6 de junio del año 1996. Fue uno de los saxofonistas más relevantes de los años 60 y 70. Con Stan Getz, Antonio Carlos Jobim y Joao Gilberto, Desafinado. Chau. Eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate coração. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.